Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Yo he cambiado 3 veces la música en este siglo. ¿Tú qué mierda has hecho aparte de ganar dinero? Era Miles Davis. Después de afortunados y desafortunados incidentes, pues el señor Miles Davis recala en Europa y graba la banda sonora de Ascenseur pour l'échafaud en 1957, un film de Louis Malle y de la actriz Jean Moreau. ¶¶ Después de una suerte de periplo por Europa, Miles Davis retorna a Estados Unidos y concibe una de las obras maestras del jazz, de toda la historia del jazz, ¿eh? Se trata del disco Kind of Blue, que graba en 1959. Aquí nos demuestra Miles Davis que el estudio de grabación se contempla como otro instrumento más dentro de la secuencia de creatividad y de la secuencia de procesamiento de sonido y, por supuesto, de la secuencia de mezclas. Kind of Blue contienen ya el germen de lo que sería una constante en Miles Davis, que es rodearse de gente exquisita, de auténticos virtuosos de la interpretación, y lanzarlos y potenciarlos para que ellos hagan carreras en solitario o en otros grupos, ya con esta experiencia adquirida de la mano versión Miles Davis. En el caso concreto de Kind of Blue, en 1959, pues se encuentra Canova, Adderley al saxo, John Coltrane al saxo también, Bill Evans al piano, Wynton Kelly al piano de apoyo y Paul Chambers al bajo. Y la indudable presencia de Jimmy Cobb en la batería. Thank you. Desde este momento, entonces, Miles Davis se convierte también en una leyenda de ser un buscador insaciable en esto de componer y de buscar influencias y de recrearlas a su forma y manera, ¿no? Una de las concretas aportaciones y colaboraciones se acontece de la mano del arreglista Gilles Evans y su inconmensurable banda de música, orquesta, ¿no? Y bueno, él graba bastantes discos con el señor Gilles Evans. Los dos congenian muy bien y se produce una sinergia interesante que lleva, como digo, a grabar varios discos, joyas del jazz, entre ellas, por ejemplo, este concierto de Aranjuez, esta versión del concierto de Aranjuez que graba con Gilles Evans e influenciado totalmente por su visita a España.

Bueno, Miles pues viene del bebop en unas primeras instancias, después el cool jazz, el jazz orquestal, recala en el jazz modal que él detona, inventa y hace partícipes a un montón de gente a partir prácticamente de Kind of Blue, y se produce en el jazz un movimiento de regresión, porque a finales de los 60, bueno, pues estaba de capa caída el jazz, los clubes míticos vacíos, prácticamente cuatro gatos oyendo los conciertos de los músicos de jazz, y la gente no sabe un poco, hablo de los músicos, no sabe qué hacer, y se apuntan a este carro de las nuevas músicas que van surgiendo. Hablo del rock, etcétera, etcétera, jazz, rock sinfónico, un tema de Beatles, etcétera, etcétera. Bueno, pues Miles, en este bullicio y este desconcierto, pues lo que hace es que prefiere inventar. Y entonces pues pasa esto, ¿eh? Miles Davis se rodea de gente absolutamente definitoria en las décadas posteriores para el jazz, ¿no? Wayne Shorter al saxofón, David Holland al bajo, Chick Corea en el piano eléctrico, Jack DeJohnette en las baterías junto con Tony Williams, Herbie Hancock en el piano adicional eléctrico, Zawinul también al piano, acompañando a, y bueno, también creando música, y John McLaughlin a las guitarras. Thank you. esta progresiva búsqueda y electrificación de Miles Davis, en parte de la mano, o sea, tomado de la mano de su esposa Betty Davis, que por cierto no tiene nada que ver con la actriz, bueno, pues le lleva a que en 1970 Beaches Brew ve la luz, este magnífico álbum, este collage musical en el cual participan pues un mix de virtuosos, ¿no? Está Lenny White, Jack DeJohnette, Don Alias, Joe Zawinul, Chick Corea, Dave Holland, bueno, los vientos de Wayne Shorter y Benny Maupin, y de nuevo John McLaughlin. Esta gente forma un círculo en el cual se reúnen a tocar y sale lo que tenga que salir, sin ninguna cortapisa por parte de Miles Davis. Y bueno, pues el disco forma parte de una de más, ¿no?, de las joyas del jazz que nos entrega el señor Miles Davis en bandeja de plata. Después de iniciar estas exploraciones y continuar durante prácticamente toda la década de los 70, Miles Davis con las exploraciones y mixturas con el rock y conformar este jazz rock renovado, pues en 1976 entra en un periodo de crisis existencial. Miles Davis deja de tocar la trompeta, se enclaustra prácticamente en su departamento y pasa 7 años sin tocar la trompeta. Como digo, envuelto en esa crisis existencial que lo detiene en su proceso creativo. En 1981 tenemos la suerte de reencontrarnos con Miles Davis en un álbum en el cual, según él mismo expresa, no quiere más jazz, quiere retomar la música de la calle. Graba una versión de Time After Time de Cyndi Lauper, pero bueno, graba con gente de la talla de Mike Stern, de John Scofield, de Bill Evans, de Marcus Miller, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Miles Davis va llegando ya al final de su carrera, graba un último disco que sería Aura, en el cual se rodea de un elenco vastísimo, elenco de músicos europeos, de nuevo Europa, en ese final de la carrera. Y este último disco, Aura, bueno, pues hay unos temazos absolutamente increíbles, del cual hemos extraído este Green de 8 minutos, que espero disfrutéis en este final del programa. Pues eso, decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito, que feliz escucha. Thank you. Thank you.